Ha existido una gran polémica con este proyecto de la mini central de pasada en cascada, toda la comunidad en contra, los pueblos originarios en contra, pero lo que no se sabía, lo que estaba oculto, era que en el gobierno del presidente Piñera, la Corfo, es decir, un organismo del Estado, había aportado millonarios recursos al estudio de prefactibilidad de este proyecto, el que además fue incluido en una promoción que la misma Corfo realizó en Europa para captar más financiamiento. Lo más grave de esto es que el hijo de uno de los representantes legales de la empresa que pretende ejecutar el proyecto en cascada, el señor Alejandro Ibáñez, era cuando estaba pidiéndose este financiamiento al Estado, era asesor jurídico del Ministerio de Economía que dirigía el UDI Paulo Longueira. O sea, no olvidemos que la Corfo depende directamente de dicho ministerio. Aquí hay que investigar si hubo o no tráfico de influencia. No es posible que el Ministerio de Economía, en el gobierno del presidente Piñera, haya optado por financiar este proyecto de central, de mini central hidroeléctrica, que a todas luces constituye un enorme daño para todo el turismo local, para el medio ambiente de Cascada, que significa, en otras palabras, la destrucción del turismo en Cascada, y haya privilegiado un proyecto de generación de energía que favorecerá solo los bolsillos de unos pocos, en desmedro de cientos y cientos de familias que directa o indirectamente dependen del turismo en aquella hermosa localidad de Cascada. Es absolutamente incomprensible. En esto hay que hablarle con sinceridad al país y a la región. O sea, aquí hay parlamentarios de la UDI que han aparecido en estos últimos días. Hemos visto cómo desvergonzadamente en la última semana y ante el inminente rechazo que tiene toda la comunidad de Cascada y de Puerto Octay a este proyecto, han salido algunos diputados de la UDI, como el propio Felipe de Musí, señalando que una empresa no puede venir simplemente a hacer negocios sin involucrar a la comunidad. Pero resulta que ellos mismos, el gobierno del señor de Musí, en el gobierno del presidente Piñera, le financiaron, ¿no es cierto?, este negocio a estos privados. O sea, el diputado no puede seguir haciéndose el tonto. Él era seremi de Desarrollo Social en aquel gobierno. Y otros ya eran diputados y se quedaron calladitos. Esto lo hicieron muy escondidas de la gente. Ahora se está descubriendo toda la verdad y hay que recurrir a la justicia.